gobierno, a los legisladores, a los parlamentarios, que si ellos aprueban la ley general se van a estar metiendo en un gran problema. Y para llegar al primer destino, el paseo Ahumada, donde llegarían los profesores, estos jóvenes comenzaron a separarse, y así fue como algunos llegaron a la Alameda por Avenida Santa Rosa, y otros también aparecieron por Arturo Prat. Esto es a un costado de la Casa Central de la Universidad de Chile. En este punto fue cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Valparaíso sacó a relucir una muñeca gigante. Tenía el pelo rubio, un traje azul, casi celeste, y una banda presidencial. La idea, dijeron los dirigentes, es demostrar que están en contra del lucro y también exigir que el gobierno... ...modificación al proyecto de ley más que se le retiró la urgencia. Entonces eso da más tiempo para el debate, nosotros consideramos que esto ha sido un avance. Entonces en inmediato nosotros lo que hemos diseñado es solicitar una entrevista a la ministra de Educación y también al grupo de parlamentarios, sobre todo para poner bien en detalle en cuanto a cuál es la definición, cómo lo tiene que hacer, porque es muy ideal. Pero de vuelta ya en el paseo Ahumada, cuando terminó el acto en la Plaza de Armas, los jóvenes se llegaron hasta la Alameda. Ahí, en ese momento, ya el escenario cambió rotundamente. Los alumnos, los secundarios, se tomaron la calzada norte de la Alameda y bloquearon el tránsito por varios minutos. Carabineros esperó paciente, pero tras largos minutos decidió actuar. Con carros lanza agua, pese a la lluvia, disolvió los grupos de conflicto, los que nuevamente en algunos instantes se volvieron a reunir. De todas formas, hubo un lesionado, no se cuentan más jóvenes, sí, solo un lesionado, y aquí le solo con los testigos de este hecho. Yo fui testigo, de hecho ayudé al dirigente a que no se lo llevaran preso y le empezaron a pegar y el carabinero casi me pegó. Él ingresó al bus de los carabineros y 3 minutos después abre la ventana y tenía el ojo roto, tiene un ojo hinchado, sangrando. Todos lo vimos y estamos diciendo que era una ambulancia. Los carabineros cerraron la puerta para que no se pudiera ver, está llena de prensa y bueno, por lo que se sabe es de apellido Rojas, pero más que eso... El profesor herido precisamente es Enrique Rojas, es el tesorero de la agrupación de profesores de La Pintana. Él ahora se encuentra internado en la posta central en calidad de detenido, eso sí, está custodiado por carabineros. Y según los exámenes que se le han aplicado, no tiene compromiso ocular. Ahora, mientras los jóvenes y los profesores protestaban acá en Santiago y otros lugares de Chile, en el Congreso en Valparaíso, la derecha sellaba probablemente la suerte de la Ley General de Educación, quitándole todo el respaldo a la iniciativa por las modificaciones que el gobierno logró aprobar ayer en la Comisión de Hacienda. Claro, Iván, luego que se le quitara la suma urgencia a este proyecto y también se aceptaron las indicaciones del gobierno, la derecha echó pie atrás, anunció que rechazará en la Cámara de Diputados la Ley General de Educación, y el presidente de la UDI, Hernán Larraín, aseguró que el gobierno no está respetando los acuerdos. El gobierno ha incumplido su palabra y le pedimos a la presidenta de la República que ella haga cumplir su palabra de mujer ante Chile entero. Si no lo hace, no habrá más acuerdo. Y este hecho marcará un punto de inflexión entre nuestra relación y la memoria. Habrá un antes y un después. Frente a esto, la ministra de Educación, que habló hace unos pocos minutos aquí en el ministerio, aseguró que los acuerdos se están respetando y que también la alianza debería estar más tranquila, y también dijo que posteriormente esperan ya conversar con la oposición para poder llegar a un acuerdo y que también este grupo le pueda dar el respaldo a este proyecto de ley. Pero sobre las demandas de los estudiantes fue un poco más clara. Recordemos que los estudiantes dicen que hay que cambiar completamente esta Ley General de Educación, pero la ministra dijo lo contrario. Esta Ley General de Educación, que surgió de un acuerdo, no puede tener más, no puede tener cambios. Es un acuerdo. Lo que sí, esta no es una única ley, sino que pasa que hay muchos temas que pueden ir en otras leyes, como por ejemplo una ley de educación pública, que puede ir, no hay ningún problema para que vaya, todo lo contrario, nosotros queremos proponerla, porque pueden haber nuevas institucionalidades que sacan cargo de la educación pública, pueden haber también aspectos de presupuesto que sea importante que vaya en una ley. Pero además está la ley de la superintendencia, además está la ley de la agencia de calidad. Y sobre los balances ya que hace el gobierno en cuanto a lo que fue la jornada de movilizaciones, dejando un poco aparte el Congreso, estas son las cifras. Se habla que solo en Santiago hubo 22 detenidos hasta el momento. A diferencia del Colegio de Profesores, el subsecretario del Interior, Felipe Arboe, dijo que hubo un 75% de adhesión. Y si contamos cuántas personas salieron a las calles a protestar en contra de la Ley General de Educación en todo el país, la cifra preliminar es de 8.000 personas. Pamela Araya, ahí en el centro de la ciudad de Santiago, en el Ministerio de Educación, donde se hacen balances, pero también se analiza cuál es la situación política después de lo que ha ocurrido en el Congreso. Gracias, Pamela. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque sabemos lo que es un hot dog a las 3 de la mañana. Porque sabemos que la mitad de los estudios necesitas un break.